Estás Heller en Caín y Arceis. AM750. Periodismo. Una señal. Qué gusto recibir como cada miércoles a Carlos Heller en la 750. Hola, Carlos, un abrazo. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va? ¿La va llevando en la cuarentena, en el aislamiento obligatorio? Trabajando muchísimo. Sí, no para, eso es tremendo. Sí, porque desde luego que yo desde el jueves 20 fue. Sí, exactamente, el primer día. ¿Cuándo fue? O sea, perdí la noción. Cuando el presidente habló y dijo esta noche empieza la cuarentena, desde entonces estoy no salí de mi departamento, pero no dejé de trabajar un solo día porque hemos armado a través de los recursos tecnológicos disponibles mecanismos para seguir funcionando desde la casa de cada uno, y entonces estamos todo el tiempo tratando de dar respuestas adecuadas a los requerimientos que se nos plantean en el funcionamiento del banco que tenemos la responsabilidad de administrar. Bueno, por ejemplo, hemos estado trabajando todos estos días para habilitar la mayor cantidad de pagos de salarios de las pymes que operan con nosotros. Hoy vamos a terminar de ajustar esas medidas con el decreto y con las cuestiones que hay que ajustar desde el punto de vista del cumplimiento de las empresas para acceder a ese financiamiento. Pero todo eso es un enorme trabajo, requiere la participación de una gran cantidad de gente de distintas áreas, y bueno, estamos muy muy muy activos, ¿eh? Yo diría que desde el punto de vista de trabajo casi diría que estamos trabajando más que lo habitual. Con Carlos Heller estamos empezando a deslizar algunas cuestiones que son fundamentales, Carlos, y me tomo... ¿Puedes subir el retorno un poquito? Sí, cómo no, claro. ¿Ahora? ¿Se escucha mejor? Perfecto. Hay un tema clave, fundamentalmente, que se conoció ayer a última hora, el decreto de necesidad y urgencia, este mega decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente de la República, por el cual se prohíben despidos y suspensiones por 60 días, se ayuda a las empresas para garantizar el pago de salarios, se reducen considerablemente las contribuciones patronales. Bueno, temazo para abordar en estos tiempos tan traumáticos también para la economía, Carlos. Bueno, de eso estaba hablando, Caini. Es decir, nosotros nos hemos estado preparando para eso. Ese decreto salió anoche tarde y seguramente ahora a la mañana terminaremos de repasarlo para ajustar las cuestiones normativas que corresponde que hagamos nosotros. Me parece que está bien. El gobierno sigue mostrando esencialmente la agilidad para dar las respuestas que la situación requiere. Tuvo anticipo en la decisión de iniciar la cuarentena, fue tomando las medidas paliativas posibles, bueno, y las va ajustando. Hoy sale al cruce de la posibilidad de proteger el trabajo para que no se pierdan los trabajos. Se prorrogan vencimientos de créditos y de tarjetas de crédito. Se reducen aportes de las empresas al mínimo para que cumplan con la parte que tienen que cumplir de lo que recibe el trabajador, de la parte de salarios. En fin, hay una cantidad de cuestiones que terminaremos de ajustar esta mañana para viabilizar. Nosotros ya tenemos alrededor de unas 15.000 empresas que hemos revisado, sí, que están en condiciones de acceder y que alcanza a una suma de más de 250.000 trabajadores que cobran salarios en nuestra entidad y que seguramente de acá al viernes se irán liberando para que esos pagos se puedan hacer efectivos. Es decir, se está tratando de dar respuestas positivas, serias, organizadas en toda esta complejísima situación de un país que estaba en crisis cuando lo sorprendió la pandemia. Totalmente. Porque todo requiere recursos y la Argentina tiene una crisis de recursos. Por eso es importantísimo que mientras se está hablando de cómo se habilita la posibilidad de que los jubilados que no tienen tarjeta, que la perdieron, que no la saben usar, etcétera, puedan hacerlo, y por eso a partir del viernes se dispondrá una apertura de las sucursales bancarias que han estado cerradas todo este tiempo para exclusivamente facilitar la atención de esos jubilados. En paralelo aparece los lineamientos de la refinanciación de la deuda externa que plantea el gobierno. No los pude leer porque salieron anoche tarde. Sí. Conozco los lineamientos desde el punto de vista general, pero ahí también se plantea que es imprescindible obtener un gran alivio, que significa periodos de gracia sustanciales y reducción del valor real de la deuda, ya sea por la combinación de esos periodos de gracia, la reducción de las tasas de interés, las quitas nominales, etcétera. Lo que ha hecho el gobierno es plantear las opciones y decir, bueno, ya hemos dicho que esto es insostenible y hay que encontrarle una solución. Para tener una idea, Caimi, en el 2019, la Argentina, por la parte de deuda emitida en dólares, es decir, sin la parte en pesos, por la parte emitida en dólares, pagó intereses por 12.400 millones de dólares. Si la Argentina logra un periodo de gracia y deja de pagar esos intereses, hay una masa de recursos enorme, significativa para lo que son nuestras necesidades, que seguramente permitirá que todas esas políticas imprescindibles de alivio, de llegar a los que más urgencias tienen, de llegar a los carenciados, de crear mecanismos los mejores posibles que en la emergencia se pueden generar para atender a los lugares donde el aislamiento es mucho más difícil por la falta de hábitat adecuado y todas estas cuestiones que no se resuelven de un día para otro. Pero yo vengo diciéndolo y hoy lo digo con más énfasis que nunca, en paralelo con cada una de las medidas que se toman para resolver el problema de hoy, la Argentina tiene que resolver el problema de fondo que limita toda su posibilidad de recuperación y que es poner el endeudamiento en un sendero de sostenibilidad, es decir, en un sendero que posibilite salir de la crisis, porque si no, a la crisis anterior, que ya lo convertía al país en inviable como estaba, agregado por los resultados de la pandemia en cuanto a retracción de actividad, etcétera, etcétera, está claro que estaríamos en un camino sin salida. Claro, hay dos consultas entre tantas que me surgen, Carlos. Una que tiene que ver con los efectos que puede tener este DNU tan fresco, recién firmado por el presidente para calmar, para serenar, porque por supuesto hay infinidad de empresas pequeñas que hoy tienen su actividad paralizada y que viven de la producción que van realizando mensualmente, bimestralmente, y que están viviendo trastornos muy muy significativos, esto alejándonos de la órbita de los potentados que quieren andar echando gente y demás, como Paolo Roca. ¿Esto puede serenar este DNU, calmar las aguas como para poner la pelota abajo de la suela y mirar el paisaje con más tranquilidad, sin perjuicio de otra toma de medidas que, por supuesto, va a seguir desarrollando el Gobierno Nacional? A ver, primero, tenemos un Estado activo, como no tuvimos en mucho tiempo, así es, que está actuando de acuerdo a la gravedad del escenario en el que le toca actuar y tiene que actuar. Segundo, no nos deberíamos dejar confundir, vos lo dijiste, pero yo lo quiero reiterar y profundizar un poquito más. A ver. No se puede hablar del dueño del restaurante de la esquina en los mismos términos que la situación de las corporaciones. Por supuesto. Porque no nos pueden enmascarar el tema de que no se puede despedir diciendo que cómo hace don José que tiene el restaurante cerrado. Para don José y para todos, justamente se está disponiendo una medida para que, lo primero, puedan pagar sus sueldos, sí, aunque no estén teniendo actividad. Que puedan pagar esos sueldos que hay que pagar esta semana. Sí. Que lo puedan hacer al menor costo para la empresa posible, y por eso todas las reducciones de aportes patronales, etcétera, etcétera, para que el costo neto y el costo bruto del pago de esos salarios se parezcan lo más posible. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Bueno, creo que eso genera una primera tranquilidad. Desde luego que el comercio que no vende y no tiene ingresos, y muchas veces que ya venía en una situación difícil, no la tiene fácil. Sí. Estos son siempre medidas de alivio. Por eso también el gobierno está estudiando, y me parece bien, si las previsiones sanitarias que se hacen, de que se ha actuado con oportunidad y con reflejo y con decisión, se confirman en estas próximas dos semanas, y ese dato que se está manejando, que la curva está creciendo por debajo de la más optimista de las previsiones que se hicieron, porque cada muerto es un drama, uh-huh, pero en la Argentina hay 27, y ayer leíamos que Estados Unidos pronostica entre 100 y 240 mil, o entre 140 mil y 240 mil. Y las proporciones tienen que ver con la prontitud con que se tomó la decisión de actuar. Uh-huh, sin duda. Hoy Argentina puede empezar a pensar seriamente que si se mantiene esta cuarentena hasta el 13 de abril como está dispuesto, las curvas de infectados, de alcanzados por la enfermedad, estén suficientemente controladas como para que se empiece a generar una gradual apertura, sí, que ciertas actividades se puedan hacer aunque sea parcialmente, que ciertos rangos etarios. Yo creo que los que son como yo tenemos para largo. Más adentro se van a tener que quedar, claro, un poquito más. Tenemos los últimos, y los chicos con el colegio, y los espectáculos públicos, claro, y los cines y los teatros. Pero me imagino que muchas actividades, si nos acompañan los resultados previsibles con las medidas que se han tomado, irán pudiendo retomar, aunque sea de manera gradual, un ritmo de actividad. Y si todos robustecemos el concepto de solidaridad, sí, y de que lo primero debe ser lo más urgente y lo más grave, sí, y así sucesivamente, y si todos hacemos el mayor esfuerzo por cumplir con la cuarentena, y si el gobierno sigue tomando medidas como las que está tomando para asistir a los que están en situaciones más débiles. Ajá. Y si al mismo tiempo, porque todo es al mismo tiempo, se siguen negociando los grandes temas, como el tema de la Argentina con la deuda, que es un tema crucial para delinear los esfuerzos posibles, y si definitivamente se instala la idea de que es el Estado y no el mercado el que debe proveer de las políticas, de las soluciones, porque lo que vale para la crisis debería servir para que reflexionemos que debería ser permanente. Claro. No se puede querer un Estado presente, activo y con recursos cuando se lo estuvo desfinanciando de manera grosera. Uh-huh. Porque no se puede pensar que hay que tener más recursos para hospitales, para pavimento, para cloacas, etcétera, cuando no se tenía ni siquiera un Ministerio de Salud, cuando no se tenía un Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuando se estaba en la idea, aunque no se la expresaba así, de que achicar el Estado era agrandar la nación, como pasó en otras duras épocas de la historia argentina. Entonces, la gran experiencia de todo este proceso es que para que el Estado pueda ser efectivamente activo y resolver los problemas cuando hay una crisis, tiene que ser fuerte antes de la crisis. Totalmente. Porque en este momento se le pide al mismo tiempo que cobre menos impuestos y que gaste más. Uh-huh. Y eso es casi mágico. Claro. Carlos, a cuidarse, como en todos estos días. Abrazo grande, gracias por todo. Eso está garantizado. Abrazo enorme, gracias, Carlos. Chao. Carlos Heller, tan necesario.